Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor, quien te habla Randolph Borges hoy viernes 9 de enero de 2015. Desde ya, les acompañaremos en este recorrido por las informaciones más destacadas hasta este momento. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro asegura que China juega un rol fundamental en la estabilidad mundial del siglo XXI. Gobierno bolivariano garantiza distribución de más de 5 millones de toneladas de alimentos. Venezuela firmó acuerdo con China para el desarrollo de la industria militar. En Cultura. Este domingo iniciará la programación de conciertos del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Regionales. Más de 3.000 funcionarios resguardarán al pueblo tachirense durante la Feria Internacional de San Sebastián. Internacionales. Colombia exhibe obras artísticas de 11 países. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Carlos Manuel Pedraz, miembro directivo del Cuarto Festival Nacional de Cortometrajes Clemente de la Cerda. Cultura al Día. Luego de concluido el primer foro China-CELAC y la primera reunión ministerial de esta organización, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes durante un recorrido por Beijing que China juega un papel integrador en el proceso de estabilidad mundial del siglo XXI. El jefe de Estado venezolano aseguró que la nación asiática tiene la virtud de ser una gran potencia política y económica sin necesidad de ser imperio. Además, ratificó el compromiso de Venezuela con el proceso de alianzas y asociaciones con los pueblos de nuestra América que inició desde su llegada al gobierno el comandante Hugo Chávez. Estaba sumida en la división territorial, estaba sumida en el atraso y la quiebra económica, estaba sumida en la miseria, en el hambre, y luego de diversos intentos sostenidos, logró construir su estabilidad política, logró construir su propio modelo social y luego logró construir su propio camino al desarrollo económico. China ha hecho un plan hasta el año 2050, lo estábamos recordando con el presidente Xi Jinping, y en el camino hacia el año 2050, ya hoy China es la gran potencia económica del siglo XX y es una gran potencia política también. Como lo decíamos ayer en la instalación de la CELAC, tiene la virtud de ser gran potencia política, económica del siglo XXI sin necesidad de ser imperio, sin necesidad de plantearse la dominación, el saqueo, la colonización de los pueblos. La República Popular China invertirá en una década más de 200 mil millones de dólares en Latinoamérica y en este plazo esperan incrementar los intercambios comerciales hasta llegar a los 500 mil millones de dólares. Así lo anunció el presidente de la potencia asiática, Xi Jinping, durante la ceremonia de inauguración de la primera edición de la reunión ministerial del Foro entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Asimismo, este viernes concluyó la primera reunión ministerial del Foro China-CELAC con la aprobación de un plan quinquenal de cooperación. Política, comercio, inversión, finanzas, entre otros, son algunos de las áreas contempladas en el programa de cooperación entre China, América Latina y el Caribe entre 2015 y 2019. En otro contexto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribará este viernes a la República Islámica de Irán como parte de la gira internacional que lo llevará a visitar las naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para abordar el tema de la baja de los precios del crudo y afianzar la cooperación. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, informó este jueves que el gobierno bolivariano prevé distribuir más de 5 millones de toneladas de alimentos a las redes de distribución Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenarios en lo que corresponde al año 2015. Durante una inspección al Abasto Bicentenario, ubicado en Plaza Venezuela, en Caracas, Osorio detalló que han realizado varios encuentros con empresas productoras de diversos rubros. Tenemos un promedio superior a las 600.000 toneladas de alimentos entre arroz, harina de maíz, café, leche, azúcar, carne, pollo. Esa es la tranquilidad de nuestro pueblo venezolano. Es lo que el presidente Nicolás Maduro ha ido impulsando precisamente y que este año estamos convencidos que vamos a lograr fortalecer nuevamente nuestras reservas alimentarias. Esas reservas alimentarias que entre el año 2013 y 2014 nos obligaron con esa guerra económica a sacar. Este año 2015, en el nombre de Dios y el espíritu de mi comandante Chávez, vamos a nosotros fortalecer nuevamente nuestras reservas alimentarias para llevarle a nuestro pueblo la tranquilidad. Asimismo, para garantizar la seguridad en supermercados y abastos del país, el Gobierno Nacional activó este jueves un operativo de seguridad. La información fue suministrada por la ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. Meléndez llamó a la población para que acuda con total normalidad a adquirir los productos de la cesta básica, pues ratificó que Venezuela tiene los rubros para abastecer a la población. Actualmente, el Gobierno Nacional se encuentra dedicado las 24 horas del día para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo y así lo garantizó el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cerca de 80 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentran en China, recibiendo capacitación en los distintos sistemas de armas que han sido adquiridos a la República Popular de China. Así lo informó el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Padrino López, quien integra la delegación presidencial que viajó a la nación asiática, destacó que la formación de la oficialidad elevará la capacidad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa del pueblo. Hemos dado un paso al frente en la profundización, en la elevación de las relaciones técnico-militares y de cooperación. Y esto va a redundar, por supuesto, en el nivel de apresto operacional, en la elevación del nivel de apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que como ustedes saben, es una Fuerza Armada para la defensa, que no tiene intenciones absolutamente de estar proyectando poder militar hacia el exterior. Una Fuerza Armada que está para defender al pueblo de Venezuela y para la paz, para la preservación de la paz. Esta semana, el gobierno bolivariano firmó un acuerdo con la República Popular China para impulsar, potenciar y hacer autosustentable la industria militar. La finalidad de estos nuevos convenios es impulsar el desarrollo de la zona económica militar, donde se busca la sustentabilidad del aparato militar, el autoabastecimiento de insumos y, a futuro, su exportación. Cultura. La programación artística del año 2015 del Centro Nacional de Acción Social por la Música comenzará este domingo con un concierto de la Sinfónica Simón Bolívar y el violinista Alexis Cárdenas, bajo la dirección del joven maestro venezolano Diego Mateus. El recital se realizará a partir de las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Musical, ubicado en el sector Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Durante la presentación, el público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de un programa musical ruso que incluirá emblemáticas piezas como Sherezade, suite sinfónica mundialmente conocida. 12:10 minutos. Regionales. La gobernación del estado Táchira desplegó más de 3.000 funcionarios de distintos organismos para garantizar la seguridad del pueblo tachirense durante la Feria Internacional de San Sebastián 2015, a efectuarse del 7 de enero al 2 de febrero. El gobernador José Bielma Mora indicó que el operativo está acompañado por el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, José Morantes Torres. Hemos elaborado con detalle este plan. Vamos a tener en la calle más de 3.100 hombres y más de 175 unidades solamente desplegadas durante estos días, hasta el día 2 de febrero del año 2015. También hemos evaluado la feria en la parte ganadera, en la parte de las cabalgatas, lo que tiene que ver con la seguridad de los pabellones y garantizar la paz. Disfruten la feria. La feria es turismo, deporte, producción, cultura y tradición tachirense. Se estima que unas 60.000 personas acudan a los diferentes eventos diurnos programados dentro de la Feria Internacional de San Sebastián 2015 y unas 70.000 en actividades nocturnas. Internacionales. Cartagena de Indias, situada al norte de Colombia, se convierte en el epicentro de la segunda edición de la Feria Art Cartagena, evento que reunirá hasta el 12 de enero próximo a más de 200 artistas provenientes de 11 países. La feria contemplará la exhibición de pinturas, dibujos, grabados, esculturas y arte, con la particularidad de ser un evento de carácter moderno y contemporáneo, que en esta oportunidad rendirá homenaje a la pintora y escultora colombiana Ana Mercedes Hoyos. Argentina, Brasil, Venezuela, México, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Perú, Estados Unidos y España se dan cita en este evento, que expondrá las diversas obras de reconocidos hoteles de Cartagena. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos en la sección de entrevista de Cultura al Día a Carlos Manuel Pedraz. Él es miembro directivo del cuarto Festival Nacional de Cortometrajes Clemente de la Cerda, que todavía está, por supuesto, convocando a la participación y a que acudan con recaudos para participar en este festival. Le damos la bienvenida, lo tenemos en el hilo telefónico y, por supuesto, él nos va a dar detalles de lo que es este Festival Nacional de Cortometrajes y Largometrajes Clemente de la Cerda. Bienvenido, Carlos Manuel Pedraz. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto. Bueno, ya contando con que nos comentes cuáles son los objetivos que persigue en principio este cuarto festival Clemente de la Cerda. Bueno, sí, en esta oportunidad es la cuarta edición del Festival Nacional de Cine Clemente de la Cerda, que se desarrolla en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui. En esta oportunidad será desde el 24 hasta el día 28 de marzo. Y es un festival dirigido a los primeros niveles de iniciación del proceso cinematográfico. Tenemos categorías de bachilleres, tenemos categorías estudiantiles. Estaba sumida en la miseria, en el hambre. Y luego de diversos intentos sostenidos, logró construir su estabilidad política, logró construir su propio modelo social y luego logró construir su propio camino al desarrollo económico. Y aquí ustedes ven, pues, China ha hecho un plan hasta el año 2050, lo estábamos recordando con el presidente Xi Jinping. Y en el camino hacia el año 2050, ya hoy China es la gran potencia económica del siglo XXI. Y es una gran potencia política también. Y como lo decíamos ayer en la instalación de la CELAT, tiene la virtud de ser gran potencia política, económica del siglo XXI, sin necesidad de ser imperio, sin necesidad de plantearse la dominación, el saqueo, la colonización de los pueblos. Quizás pudiera ser la primera vez en la historia de la humanidad de 7.000 años de civilización que se conocen. 7.000, 8.000 años de civilización continua. China también tiene la virtud que tiene 5.000 años continuos de civilización, de construcción de su propia sociedad. Ningún colonialismo acabó con la cultura china, como se acabaron con la nuestra hace 500 años. La cultura original, aborigen, la destrozaron. La masacre que hicieron contra nuestros pueblos no solamente fue una masacre contra los pueblos en lo físico, sino fue contra la cultura, contra la tradición, contra la inteligencia acumulada. China quizás esté logrando por primera vez en lo que se conoce historia de la civilización que surja una gran potencia que juega un papel de integración, de favorecimiento de la estabilidad mundial y de desarrollo compartido. y no una gran potencia como cuando surgió, por ejemplo, el Imperio Británico o los Estados Unidos de Norteamérica en procesos históricos, bueno, para colonizar, dominar, saquear a los países del mundo o llevar la guerra, como el caso de los Estados Unidos. Llevar la guerra para el control de los recursos naturales hasta mucho más allá de su frontera, inventando siempre excusas para hacer la guerra, para colonizar, para dominar. Así que estábamos precisamente recorriendo estos caminos que nos tocó la vida, la oportunidad maravillosa de estar junto a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Haciendo un balance, en primer lugar hemos estado aquí 6, 7, 8 y hoy 9 estamos partiendo para la República Islámica de Irán. El 6 hicimos una jornada intensa, cerrando proyectos ya muy importantes para el país directamente con las grandes empresas chinas. Por ejemplo, cerramos el proyecto nuevo de taxis para el pueblo venezolano, para sustitución de viejos catanares, de viejos taxis, con modernos vehículos. Lo hemos cerrado con Chery. Yo le voy a plantear este mismo acuerdo a las empresas automotrices nacionales allá, para que fabriquemos 2015-2016 un modelo de transporte público de taxi, bueno, que sea de gran calidad, de gran confort, y además nos permita sustituir miles de taxis y fortalecer esa economía familiar que depende de un padre de familia, de una madre de familia que está ahí al frente de su taxi. De acuerdo con la automotriz Chery, para fortalecer nuestras capacidades productivas allá, uno de los acuerdos más importantes, que lo vamos a utilizar como espejo para los acuerdos con las empresas automotrices que funcionan en nuestro país. En segundo lugar, hemos cerrado todos los acuerdos de cooperación con las más modernas empresas de construcción de materiales para la industria de la vivienda, ¿no? De techos, de ventanas, puertas, de prefabricados. Bueno, las empresas más grandes del mundo, para fortalecer la gran misión Vivienda Venezuela en el plan 2015-2016 y garantizar las inversiones y fortalecer la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por aquí en la delegación, por allá está el general Manuel Quevedo, quien es como una hormiga, está metiéndose en cada uno de los detalles del plan de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para crecer de 1.100.000 familias a 3 millones, que es la meta. Estamos garantizando todo. Y las inversiones para tener las industrias de materiales de construcción que necesita el país. Otro acuerdo muy importante, ¿no? La meta son 1.500 ciudades escolares bolivarianas. Es la meta, 1.500. Pero hay que dar los primeros pasos. Vamos ya, hemos conseguido financiamiento casi por el orden de los 1.000 millones de dólares. Casi por el orden, por todos los acabados, para la construcción de las primeras 30 ciudades escolares bolivarianas. Son ciudades escolares integrales, han sido hechas por nuestros arquitectos, ingenieros, nuestros, digamos, profesionales, nuestros artistas, y compartiendo con arquitectos, ingenieros de gran experiencia en China también, bueno, hemos decidido iniciar las primeras 30. Allí están desde los Simoncitos, los niños chiquititos van a llegar allí, la escuela primaria integral con todo el apoyo que se le va a dar de manera especial y los liceos. Quiere decir que el muchacho entra allí de un año y se gradúa en el liceo de 15, 16 años. Ahí van a tener todas sus instalaciones culturales para la Orquesta Sinfónica Infantil Simón Bolívar. Todas. Lo que necesita para el desarrollo de la orquesta. Ahí van a tener canchas deportivas con un sistema de polideportivos, pero cada quien en la ciudad va a tener eso. Van a ser ciudades escolares llamadas así, inteligentes, ¿no? Porque estamos metiendo toda la tecnología, ya tenemos listos los equipos garantizados para toda la tecnología, así que nuestros niños van a tener la más moderna tecnología desde que apenas empiezan a hablar hasta que ya se gradúan, y adaptando con la tecnología de punta del mundo. Eso es uno de los proyectos que hemos logrado el financiamiento y ya para andar en los primeros 30. Nuestros sueños son grandes. Tenemos que llegar a 1.500 ciudades escolares. y nuestra angustia existencial de que las cosas se hagan rápido, se hagan bien, es herencia, una de las mejores herencias que tenemos de Chávez. Y así vamos a estar. Vamos a arrancar con estas 30 y después habrá que las próximas 200 y después las próximas 300 hasta que lleguemos a las 1500 o más. ¿Eh? Es una revolución educativa. ¿Para quién? Para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestra juventud. ¿Eh? Eso es uno de los proyectos. También hemos cerrado inversiones, renovación de uno de los fondos chinos de 7.000 millones de dólares. ¿Eh? Hemos cerrado inversiones para petróleo directamente para PDVSA por más de 5.000 millones de dólares. Hemos conseguido financiamiento para el fortalecimiento de nuestras cuentas en divisas, nuestras reservas, por más de 5.000 millones de dólares. Bueno, yo anuncié que habíamos conseguido más de 20.000 millones de dólares sumando todas las inversiones de fondo chino. Las inversiones petroleras, muy importantes para mantener y ampliar la producción petrolera, las inversiones de carácter social y nuevas asociaciones. Y además hemos dejado un programa 2015-2016 para cumplir la palabra que el presidente Xi Jinping dijo públicamente. Deberían buscarla porque el pueblo venezolano lo vea muy claramente los conceptos que expresó el presidente Xi Jinping en la reunión bilateral. Vamos a una cooperación reforzada con Venezuela, dijo el presidente Xi Jinping. Y hemos hecho un plan 2015-2016 para garantizar la cooperación reforzada de China con Venezuela y el desarrollo con beneficio mutuo de la relación estratégica de carácter integral que tenemos con China. Así que hemos reforzado nuestras relaciones de trabajo y los proyectos con las empresas chinas. Hemos sostenido un encuentro para avanzar aún más en todos los procesos de cooperación con el gobierno del presidente Xi Jinping y hemos participado en un hecho histórico, realmente, son esas cosas que suceden en la vida que uno todavía lo piensa y lo piensa como que pareciera una película que uno estuviera viendo. Forma parte de los sueños eternos del libertador Simón Bolívar. Bolívar soñó ver convertida nuestra América en una gran potencia, en un bloque de fuerza que una vez unida sirviera para la construcción del equilibrio del universo. Bolívar vivió estos tiempos porque él se adelantó, él los soñó, él sintió estos tiempos del siglo XXI y de los siglos que están por venir. Y el proyecto de Bolívar ya va consolidándose en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, fundado en Caracas el 2 y 3 de julio del año 2011, bajo la conducción del más grande bolivariano que ha tenido nuestra patria, Hugo Chávez Frías. Y las orientaciones que se dieron, impulsadas por nuestro comandante y por el liderazgo de América Latina y el Caribe, ya aquí las tenemos concretadas. Se ha fundado el Foro de Cooperación China, América Latina y el Caribe, con 35 mil millones de dólares en un fondo para inversiones en industria, agricultura, comercio, tecnología, telecomunicaciones, reindustrialización de nuestros países, etcétera, etcétera. 35 mil millones de dólares, como dice un amigo mío por ahí, empezandito, apenas arrancando. Y proyectos, las declaraciones que se han aprobado son maravillosas, donde los principios que unen a estas dos grandes regiones, la China revitalizada del siglo XXI y nuestra América Latina y el Caribe, realmente parecieran un cuento de hadas de lo hermoso que son. Se está cumpliendo el sueño de los grandes, estamos en el tiempo de los sueños de los grandes. Y la fundación, la implementación del foro que decidimos crear hace 6 meses en Brasilia, allá donde nos convocó la presidenta Dilma Rousseff, lo hicimos crear. Ahora, todas estas cosas son las que explican por qué la derecha se enloquece tanto. Yo he estado pendiente, como siempre, cada segundo, en comunicación con el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, con los vicepresidentes de gobierno, compañero Elías Agua, con el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, con los jefes de los componentes militares. Se encuentra en la gira conmigo el general en jefe Padrino, comunicación permanente con la almirante en jefa, ¿no? De las locuras que han intentado hacer y han abortado la extrema derecha venezolana, que es instrumento directo de las políticas imperiales y de la locura y la desesperación del imperio, que no acepta que nosotros estemos aquí de pie y que vengamos a China como un pueblo soberano a entendernos con el gigante del Asia, con la nueva potencia del mundo, en términos de beneficio mutuo, de igualdad y en términos de desarrollo compartido. No lo aceptan. Entonces, bueno, se vuelven locos, pues. Se han tratado de volver locos. Afortunadamente, nuestro pueblo quiere paz. Nuestro pueblo tiene paz y va a seguir teniendo paz. Nuestro pueblo quiere trabajo, estudio, y va a seguir defendiendo su derecho al trabajo, su derecho al estudio. Yo le hago un llamado a todo el pueblo venezolano, a la clase obrera venezolana, a los estudiantes. Le hago un llamado a las mujeres patriotas. Le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, vamos a continuar el rumbo de buen inicio del año 2015. Frente a los sabotajes, amenazas, intentos de sabotaje, trabajo y más trabajo, paz y más paz, unión y más unión, revolución y más revolución. Sencillo, es la gran fórmula. Nuestra patria tiene su destino marcado. Nuestra patria va a ser una potencia media, económica, una potencia de felicidad. Ya somos una potencia moral, admirada por el mundo. Si no vean ustedes la simpatía y admiración ayer en ese encuentro con China y América Latina y el Caribe que hay sobre nuestro pueblo, sobre Venezuela, el cariño que hay, que lo construyó nuestro comandante Chávez, y yo tengo la responsabilidad de acrecentarlo, que es lo más importante, no solo de mantenerlo, de acrecentarlo. Así que a todo el pueblo de Venezuela, estamos nosotros aquí trabajando tiempo completo. Ahora iniciamos una gira por países de la OPEP. Vamos a recorrer varios de ellos, luego de los éxitos de esta gira bilateral y multilateral aquí en China, ¿no? Y los importantes acuerdos apenas arrancando el año 2015. Esto forma parte del plan de respaldo económico, financiero, del Estado Mayor Económico que yo he instalado y que estoy dirigiendo personalmente. Vamos a la OPEP para seguir defendiendo la OPEP como organización, para ponernos de acuerdo en una estrategia común de defensa del mercado y ponernos de acuerdo en una estrategia común de recuperación de los precios del petróleo, afectados por toda la estrategia de los Estados Unidos, que destruyendo la corteza terrestre de su propio país ha generado una tecnología muy contaminante y ha inundado de hidrocarburos el mercado, con el objetivo de dominar el mercado y de matar los precios del petróleo para afectar a Rusia, a Venezuela y a los países que estamos buscando el camino de la independencia económica. Bueno, nosotros les dije a nuestro país, desde el año pasado, estamos preparados, y así lo ratifico, estamos preparados y vamos a mantener y acrecentar las inversiones sociales, ¿no? A cuidar el empleo, a cuidar el ingreso, el salario de los trabajadores, las pensiones de nuestros pensionados, a cuidar las escuelas y los liceos de nuestros muchachos, las universidades, todo el mundo con su derecho al estudio, a cuidar las inversiones en alimentación, en salud, en vivienda, en infraestructura, bueno, a cuidarlo todo y a acrecentarlo, a cuidar el modelo social como gran estrategia para echar a andar un nuevo modelo económico productivo. Yo sigo llamando desde aquí, desde China, una y mil veces, desde China y la Conchinchina, de todos lados vamos a llamar al trabajo, a la productividad, a la unión, a que aislemos a los locos, a los fascistas, a los violentos, aislarlos, ¿eh? No nos enganchemos con la agenda de desesperación y de locura, de guerra psicológica, no nos enganchemos. Es hora de trabajar y de seguir adelante y de confiar en la historia y de confiar en nuestro pueblo, ¿eh? Bastantes dificultades hemos enfrentado y hemos superado, con serenidad, con confianza en la patria y con mucho trabajo, que es la clave. Una nueva cultura del trabajo. Y a los locos, bueno, aislados, pues. No nos enganchemos con agendas que ya han fracasado, van a seguir fracasando. Quien quiera jugar a la doble cara de intentar destruir por debajo, de intentar llenar de violencia el país para después presentarse como candidato, ya les digo, está derrotado, están derrotadas. Y nosotros a trabajar por el país, a trabajar por un nuevo mundo. Trabajar por un nuevo mundo es trabajar por Venezuela. Abrirle espacio a un nuevo mundo de paz, de cooperación, de respeto a nuestro país, a nuestra región, es trabajar por el futuro de nuestros hijos. Y así lo asumimos. Vimos al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ofrecer declaraciones sobre los logros alcanzados en su visita a la República Popular China. El presidente Maduro aseguró que están garantizadas las inversiones con empresas chinas para concretar los proyectos y fortalecer las capacidades productivas del país. De igual forma, informó que continuará la gira por las naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El jefe de Estado venezolano también destacó que el comandante supremo Hugo Chávez construyó los caminos del nuevo mundo y ratificó que el gigante asiático tiene la virtud de ser una gran potencia política y económica del siglo XXI sin necesidad de ser imperio. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Desde Caracas, Ciudad, 96.3 FM, 12 y 32 minutos. Yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, la llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Llevo rosas para las mozas, margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Llevo rosas, para las mozas, amapolas, amapolas para las solas. Yo ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, para las muchachas bonitas. Ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Azares, azares, quita pesares. Llevo rosas para la mozas. Yo ya me voy con las flores. Las 12 y 35 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Serenata, qué romántica. asoma la ventana. En éxtasis mi adorada escucha la serenata, las cuerdas de la bandola y el tiple le arrullarán. Y la luna más hermosa con su luz le adornará. Y la luna más hermosa con su luz le adornará. Muchacha de ojos bonitos, mírame cómo me miras. Mírame cómo me miras, muchacha de ojos bonitos. Muchacha de ojos bonitos, mírame cómo me miras. Mírame cómo me miras, muchacha de ojos bonitos. De mi deseo, un beso lleva enredado mi verso para tu pelo, constancia de mis anhelos y pasión de mi deseo. Las cuerdas de la bandola y el tiple le arrullarán, y la luna más hermosa con su luz le adornará, y la luna más hermosa con su luz le adornará. Muchacha, yo soy feliz, muchacha, yo soy feliz. Regálame una caricia, regálame una caricia. Muchacha, yo soy feliz, muchacha, yo soy feliz. Regálame una caricia. Regálame una caricia, muchacha, yo soy. Ya yo soy feliz, regálame una caricia. Las 12 y 38 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Levantarme 12:43. Pídalo. 12:48. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Ya se ha formado, ahora sí que cuando es. Ando buscando rumbero que me sepan acompañar. El mambo se ha puesto duro y yo quiero distinguir. Este rumbero famoso sí que sepa guarachear. Suena bien los cueros. Suena bien el quinto. Que vengan los rumberos, que los quiero conocer. Que soy matadero y quiero echar como es. Tumba el quinto. A la la la, suena el quinto. Tumba el quinto. Pa' guarachar hace falta un buen quinto. Tumba el quinto. Suena el quinto. Tumba el quinto. Rumbero bueno, suena el quinto. Tumba el quinto. Para gozar, hace falta un buen quinto. Tumba el quinto. Para gozar, hace falta un buen quinto. Tumba el quinto. Para bailar, para guarachar, hace falta un buen quinto. Tumba el quinto. El quinto, pero suena el quinto. Tumba el quinto. Primero, qué bueno suena el quinto. Tumba el quinto. Elevando conciencias, rompiendo. rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 53 minutos. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de enero de 1902 nace en Barbastro, provincia de Huesca, España, el sacerdote José María Escrivá de Balaguer, fundador y presidente general del Opus Dei. Monseñor Escrivá de Balaguer fue ordenado sacerdote en 1925 en Zaragoza. Además de sacerdote, Monseñor Escrivá de Balaguer era doctor en Derecho y en Teología. En octubre de 1928 fundó en Madrid el Opus Dei, Obra de Dios en latín, una institución católica cuyos miembros se comprometen a seguir una invariable senda cristiana en busca de la perfección en sus perspectivas profesionales. Aunque el Opus Dei, aprobado oficialmente por la Santa Sede en 1950, no es una organización ni reconoce ninguna ideología política. Es una de las instituciones políticamente más influyentes en el siglo XX y prácticamente todos los gobiernos, al menos occidentales, lo tienen en cuenta y siguen de cerca sus actividades, principalmente porque de hecho es una asociación de tecnócratas altamente capacitados, muy poderosa en todos los órdenes. Su influencia se extiende a casi todo el planeta y en todas partes sostiene escuelas, universidades y órganos de prensa. Monseñor Escrivá de Balaguer murió en Roma en junio de 1975 y fue beatificado en 1992. Sus restos reposan en la sede central del Opus Dei en Roma. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Servicio público. Al señor José Antonio Hernández, habitante de Catia, solicita 2 donantes de sangre de cualquier tipo. Si desea cooperar, diríjase al Servicio de Urología del Hospital Vargas o contacte al solicitante por los teléfonos 0212-424-1153 o 0412-999-4252. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Si andas lejos de la envidia, tendrás cielo despejado y el aroma de la tierra. Después que llueven los campos, se te meterá en el alma como hermosa floración y te dará su canción. El chuchu enamorado y te darán su dulzura todos los mangos de mayo y te darán su dulzura todos los mangos de mayo. Repartirás la luna en miles de pedacitos y aumentará tu alegría. El triunfo del ser humano y será tuyo ese triunfo por una razón sencilla. Siempre que triunfa la vida, pierde espacio la amargura

1:08. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Red de acción y de acción. producción artística, una red que enlaza colectivos a nivel nacional, comprometidos con arte y cultura, como herramienta fundamental para el desarrollo social. Así suena Venezuela, mi gente. Este avanzado original que se despliega, diversidad amorosa quiebra fronteras, entre asambleas atento a la llamada, operativas de mente. Su recuerdo cuando aquí no había nada, y el conocimiento como medio de dominio se empleaba. El avanzado es una idea revolucionada que sin creer en nadie sigue recorriendo calles, cambiando nuestras barriadas. Escucha, menor, vacila lo que estamos haciendo. Ya se da todo algo bueno, se está construyendo, uniendo bando, el amor te está tapeando. Llegamos nosotros, así que vete preparando. Ando en esto trabajando, revolucionando. El potencial y los dones que tenemos, de dada por ti, por el barrio es que vencemos. Esto es redada, la juventud revolucionada y organizada, posicionados en la pista como la red de artistas, liricistas y activistas, con los mismos códigos, hablando en un mismo dialecto, combinando los saberes en un sancocho de conocimiento, y luchando por un mismo sentimiento, porque enredados somos un movimiento, exigiéndole al sistema que nos trate con respeto. Y distribución de mentes guerreras en toda nuestra población. Son miles de jóvenes, una sola estructura, formando personas libres. No seguimos dictaduras, a bajar las cadenas que ha llegado el pueblo, va a llevar revolución directamente al cerro. Hemos despertado con arte, musical, retórica, para tumbar las bases culturales hegemónicas. Vamos a cantar, vamos a vacilar, están destacando la cultura Maracay, te digo. Vamos a cantar, vamos a vacilar, está activando la cultura Maracay. Somos hermanos unidos, que estamos comprometidos con este cambio histórico que actualmente vivimos. Una sola voz, una misma lucha, revolución bolivariana. Escúchala, escúchala, escúchala. Es el arte necesario, avanzando con el barrio, con defectos y virtudes en valor comunitario. Nuestras manos callosas del trabajo originario, como al himno las jugamos, canciones y poemas, rumbas y asambleas, vacilando los Bolívar, la Unión de Sudamérica, luchando por lo nuestro, más poder al pueblo, su hegemonía en arte, distribuyendo. Va saliendo el tren, aquí no hay parada, mi tierra es tu tierra, mi barrio es tu casa, están los que sudan, aquí no hablan grama, solo es más lento, junto es más panza. Escucha la llamada, ven, llegó la redada. Original que se despliega, diversidad amorosa quiebra fronteras, entre asambleas atento a la llamada, operativas de mente desenfrenada. La juventud es redada, la juventud organizada, la juventud es revelada. ¿Con quién? ¿Con quién? Redada. Boina, nativa, bullero, una al fuerte, a la calle, soul, cultura senda. Alpargata rebeldes, ejército comunicacional de...

playa está tan sola. Quedado en mí el sabor de tus besos y el final de un verano. La una y 29 minutos. No la moleste, déjela quieta, déjela quieta. Y es gran salera, conoce su comedero, yo la llamo con la canoa y ella come sal en mi mano. No la moleste, déjela quieta, déjela quieta, déjela que venga sola. Ella es vaquiana de los potreros y es gran salera, conoce su fiebre del sarampión cuando a mi niño me lo agarró. No la moleste, déjela quieta porque ella es raíz de mi fundación. Fue su leche y su voz tervida la curación, la que me salvó el bordón de aquella fiebre del sarampión cuando a mi niño me lo agarró. Quiero 1:34. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Thank you.

gozar la libertad. Una y 46 minutos. Y 48 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.

la historia que ahora hacemos, historia de libertad, la historia que siempre hacemos, historia de libertad. ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! ¡Qué libertad! Dos y seis minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Radar 96. En construcción. Dos y nueve minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

Monseñor Escrivá de Balaguer murió en Roma en junio de 1975 y fue beatificado en 1992. Sus restos reposan en la sede central del Opus Dei en Roma. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Negros escupitajos ahuyentas tu melancolía, andino que subes lento la montaña de tu vida. ¿De qué sirven los regalos que suben en día de reyes si te dejan todo el año frente a tu hambre y sus leyes? San Benito dar un beso a María Bonita. Ya te llaman para la iglesia en la voz de un campanario. Rezarás porque se cumplan las promesas del gobierno. Andino que te detienen tus deseos libertarios. El sermón del señor cura y el chopo del comisario. Me sale llorona y triste, la conseguí cabalgando la neblina de la tarde y escondida me la traje, era la canción del pibe. Perdonen si esta canción me sale llorona y triste, la conseguí cabalgando la neblina de la tarde. Escondida me la traje, era la canción del tiple. Dos y 51 minutos. mucho más allá de mi ventana. Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Déjame que mucho más allá de mi ventana algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comete. Mucho más allá de mi ventana algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín como esperando a abrir. Dos y 54 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Se nota, no se siente, pero mata como un ninja. Y desde mi ventana veo vacas barricadas con maderos y antidisturbios monte arriba tras de los mineros. Es realmente desconcertante que un presidente de León permita que lleguemos a esta situación. Calor en las calles, los asturiales hacen que te calles. Suenan cohetes en los valles, tu artista favorito es un fraude, te está mintiendo. Firma canciones pero tiene a pringas escribiendo. Formateate, reinvéntate en Isla Desierta. Todo en lo que crees apesta. Qué bonita está tu Asturias, qué pena que llueva ya. Bueno, creo que lo del verde el agua y todo eso que llueva conlleva. Tienen que inventar otra verdad y colocarla dentro de nosotros y a ver si cuela. Y no pasa nada, que ahora los de aquí son todos de clase media. Las prejubilaciones de sus padres hacen que lo crean. Los asturianos somos rurales, vivimos en casas. La solución a los de fuera, alquilarlas. Que cuando acabas la carrera te tienes que pirar a currar fuera por 1000 euros de mierda pa' la cartera. Luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana. La bandera jamaicana o la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana. Luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana. La bandera jamaicana o la sidra asturiana. ahorro de energía, 90 con el Ford Orion. Cada dos semanas un nuevo bollón. Tremendos fardos por ahí de picos pardos. Por la noche todos los gatos son pardos. Dos maderos como dos ancianas. Se extrañan de que esté en mi coche viendo la luna y no crónicas marcianas. Boli en mano que la inspiración me pille currando. Y curado de espanto por si vuelven esos husmeando. Siempre derrochas de lo que tienes cuando te sobra. Y luego quedas sin nada y ni las sobras. Los cargas hasta arriba cuando la piedra aún es gorda. Y al final te haces 3 de 1 y saben a gloria. Paso calada, murió por sidra adulterada. El forense afirma que debió ingerir una burrada. Anda con cuidado si te vienes por en amigueto. Una vaca loca te puede aplastar el geto. Conociendo mundo aquí de tranqui, viendo Cementerio TV. Mira, en ese que sale hoy no estuve. Los cables del Jazz y FM se mueven con mi song. Concejal, la dimisión fue la canción. Sí, sí, oh, con el beat, oh. Pinto los muros de tu casa con mi pito. Mr. Blue Sky, ¿a qué hora sale luna para rondar por ahí? Pintar bigotes a los montes y hacer el julai. Tiemblas y nos tienes detrás, somos peores que la pasma. Intentad huir, corréis con asma. Asturianos en Madrid, respeto for Juan Six, la gran manzana. Aprende a hacer esto una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana, la bandera jamaicana o la sidra asturiana. Aprende a hacer esto en una mañana, luego cultívalo 7 días por semana. Lo harás como a ti te dé la gana. Y 58 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Otra belleza veo en ti, en la cama, en la mesa, en cosas que no sé cómo decir. Otra belleza. Beleza no mundo também. No está en el frío del mármol del bronce en la tele. Está en su mirar, en su gracia cuando se mueve. En cada suspiro de amor, cada gesto casual, cada nuevo sabor, cada ocasión en que el alma se revela. Otra belleza veo en ti, en la cama, en la mesa, en cosas que no sé cómo decir. El sol invade el paisaje cuando es primavera. Si suena el teléfono yo ya sé que es ella. Juegos de amor, estrategia de guerra y toda comparación no tiene razón. Tú eres mucho más bella. Del mármol, del bronce en la tele. Está en su mirar, en su gracia cuando se mueve. En cada suspiro de amor, cada gesto casual, cada nuevo sabor, cada ocasión en que el alma se revela. Otra belleza, você tem que pôr cama y mesa y más belleza no mundo también. Na paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. De caras e bocas e marcas de ostentação, de comparação, não precisa não. Você é muito mais bela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa. E mais beleza no mundo.